abismo entre nosotros que nos une. En vez de separar, es demasiado mentiroso y voluble. El entorno y tú y yo como corchos en la mar. Gira que te gira sin defendernos ni escapar. Nos comemos vivos con la mirada. Sé que te extra quiero, sé nuestra grande, que es lo nuestro, ves. estoy para jugar ningún juego de azar. Lo que yo estoy buscando es amar. Si tú no ves lo que es una entrega total, después no vengas a buscarme y a llorar. Sola corazón, cuando estés sin comprender y buscando a quien querer, busca bien en un espejo, busca bien. Mírame a los ojos, no diré nada. tratas bien. Te voy a dejar, te lo estoy advirtiendo. Ya no te portes mal. No, ya no mires atrás. Qué pata pata. Ilusiones nuevas. lama lama kiki con ba, you baby, rama lama lama lama kiki con bea, rama lama lama lama. Venga. Rama rama.

ti es la aventura más hermosa que he vivido. Te confieso que tus besos me detienen los latidos y yo siento que me muero cada vez que tú me rozas con tu pelo. En mi pecho hay amor. Te lo juro.

día un poco.